Pero tenemos el gusto de compartir con ustedes el programa que usted espera cada día jueves. Fundación Puente Alto puede más. Junto a grandes invitados, la panelista estable, la doctora Soledad Barría, con la conducción de una gran amiga, su amiga, Javiera Milla. Con usted está. Como yo con el teléfono. Hola, muy buenos días a todas y a todos los vecinos de Puente Alto. Estamos aquí día jueves. Ya último jueves del año, ¿cierto? Ya nos vamos despidiendo del 2016. Queremos recordarles que ustedes también son parte de nuestro programa, de nuestra conversación. Desde ya los invitamos a llamarnos al teléfono 22-872-7871. También en el Facebook de la Radio Puente Alto. Queremos saludar también hoy día a nuestros invitados. Tenemos Marco Velázquez, director del Circo Chico. Muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días a todos los puentealtinos, puentealtinas. Amigas, amigos, mi familia, a todos un gran saludo. No se vaya ninguno, sí. Y tal como indicaba Juan Carlos, nuestra querida amiga panelista estable de nuestro programa Construyendo Puentes, Soledad Barría, muy buenos días. Hola, Javiera, Marco, Juan Carlos, pero especialmente a las amigas y amigos que nos escuchan acá en Puente Alto y en otras partes, porque hemos tenido, así es, cierto, también aportes desde otros lados, escuchan vía web. Sí, los saludamos a todos también quienes están escuchándonos por la web, en sus trabajos, ¿cierto? En sus lugares de trabajo, hemos tenido bastantes llamados también. Los invitamos a participar hoy día, día de recuento, ¿cierto? Última semana del año, tiempos también de reflexionar, qué hemos hecho, cómo nos ha ido. Y nosotros como Fundación Puente Alto Puede Más tampoco nos restamos a eso. Ya en la mañana pudimos compartir en nuestras redes sociales, ¿cierto?, algunos avances que ha tenido el gobierno en este año y que van avanzando hacia grandes noticias para el 2017. Y nosotros también como fundación tenemos algunas cosas que contarles. Vamos a partir por el circo, ¿cierto? Tenemos aquí al director del circo y podemos comenzar sobre los proyectos que estuvimos trabajando este año. Ocupa tu plaza en circo. Cuéntanos tú, Marco. Estuvimos con varios proyectos ejecutando, ¿sí?, desde lo que es la fundación, nuestra fundación, a que somos parte de ella, del directorio. Es, claro. Esto es, y lo hago mención porque la gente, en base a varias preguntas también, Sole, te voy a decir Sole, la doctora, la gran doctora. Siempre me preguntan cómo hemos, a ver, cómo ha sido esto de consolidar Circo Chico. Y lo voy a contar, Javiera. ¿Cómo se ha logrado? ¿Cómo se ha logrado? Me dicen, porque ya son tres escuelas. Gente que nos ubica a nosotros desde, no voy a decir los años, pero muchos años haciendo esto del circo. Y hoy día Circo Chico nace, como muchos deben saberlo, en el 2009. Y desde ahí, hoy día, a estar consolidado como está, con tres escuelas, desarrollando talleres de prevención de drogas, el tema de seguridad pública, que son los proyectos que hemos ganado. Todo tiene que ver con la Fundación Puente Alto Puede Más, que en la cual, yo siempre lo digo, la directora y la que creyó, compró, como por ahí algunos dicen, este proyecto es la Soledad Barría, pues tú, pues Sole. Entonces, compró simbólicamente. Simbólica, me refiero a compró la idea, le gustó y creyó, porque pues, eso es lo más importante. Entonces, hoy día con los chicos, en base a esto, Javiera, hemos hecho varias conversaciones. De hecho, hoy día tenemos una gran visita en Puente Alto para lo que todo este mundo del circo, que viene la tienda Cabeza Martillo a hacer algunos obsequios, a poner ¿hoy su día? Hoy día nos va a visitar en la cancha de Circo Chico con algunos remates. Entonces, toda esta gente que nos escucha y que quiere comprar materiales de circo para sus hijos, hoy día va a estar a partir de las 5 la tienda Cabeza Martillo. Y bueno, y todo. ¿Pero esto, dónde? ¿En Bernardo Leighton? En la cancha, bien, la doctora sabe toda la ubicación, en la cancha Bernardo Leighton Sur. Ahí vamos a estar. Y bueno, y como esto, pues tiene un año, así un año, digo yo así, en el término del circo y fundación, exitoso. Exitoso porque hemos podido continuar con los proyectos que venimos ejecutando en el 2014, ¿cierto, Solo? Así es. Del 2014, y hoy día digo, vamos a cerrar el año 2016 con un gran proyecto además, pero dándole continuidad a un 2017, porque el Ministerio nuevamente cree en la fundación, cree en todo este proyecto colectivo con Circo Chico, así que estamos súper contentos, un año redondito, digamos, en todo aspecto, porque independiente de las otras cosas, de la política, porque no hay que dejar de lado eso. Todo ha sido un éxito, un éxito y un gran valor en la Fundación Soler, donde sí. Usted es la cabecilla de... He sido la inspiradora quizás, pero aquí ha habido trabajo de un gran equipo de la Fundación Puente Alto Puede Más. Yo creo que es indispensable nombrar a Angélica Hernández, que es la presidenta de nuestra Fundación. Javier, sí. Javier Soto, que es secretario, pero también está Rosa Yáñez. La Rosita Yáñez, que es con género. No solo eso, no forma parte también, está Cristóbal Martínez, son los que formaron el directorio. La base del directorio. Natalia Flores, Marcos y yo, y también nuevos amigos que se han incorporado al trabajo, como es Javier Amilla, como es Silvana Quintero. Sí. En fin, somos un equipo más o menos grande. Sí. Los monitores de circo, Rodrigo. Los monitores maravillosos, Emilio, que han ido cambiando. Pero que yo creo que se han incorporado un trabajo de equipo, un trabajo en el cual hemos ido soñando en conjunto, pero también hemos ido concretando en conjunto. Yo quiero decir que no solamente tenemos como resultado los talleres que están funcionando en estos tres lugares, ¿no es cierto?, aquí en la Bernardo Leighton, en el centro, también en Bajos de Mena y en la Villa Los Canales de Gabriela Poniente. Esos tres funcionan de manera estable, dos veces por semana, y es a lo que se refiere Marco, que es el circo chico, que va a seguir funcionando eso durante todo el año 2017. Ya hemos podido asegurar el financiamiento, pero quiero decir de que no ha sido lo único, porque hemos podido producir un manual de circo. Como parte de uno de los proyectos se estableció un manual de cómo instalar circo comunitario en cualquier lugar, ya sea un municipio, ya sea una junta de vecinos que tenga interés. Y entonces ese manual, que es manual de implementación de taller de circo comunitario o circo social, lo pueden encontrar, entiendo, en la página web. Así es, de la fundación. Uh-huh. Hay videos también que están en YouTube. Entonces hay una herramienta. Esto no es la idea de que la fundación se quede o que Circo Chico se quede con las ideas y nosotros nomás hacemos esto. No, la idea es cómo podemos socializar una tremenda herramienta de desarrollo social, especialmente para niños y jóvenes, ¿no? Que pueda ser utilizado en otros lugares. Eso, ese manual está disponible, ya se entregó a las autoridades, que era el Ministerio de Desarrollo Social, y nosotros podemos difundirlo, por cierto. Entonces está en la página de la Fundación Puente Alto Puede Más. Sí. Y ahí mismo la en Solebarría también está. Ah, también está, sí. En Solebarría. Y los videos. Los videos que están en YouTube, pero se le puede hacer el link. Entonces, invitar amigas, amigos que encuentren interesante lo que se ha realizado. Ahí también hay una sistematización de lo que fue la experiencia acá en Puente Alto, porque eso sirve de base, de hecho, para ese manual. Pueden los que quieran implementar, porque está completo en el sentido que incluso hay estimaciones presupuestarias. Gasto, de claro. cuánto cuesta implementar esto, que pueden ser de utilidad. Mucha gente cree que son millones y millones. No es así. Claro. Para dar inicio a un taller, nosotros calculamos de 20 niños, no es caro, está muy accesible incluso para una junta de vecinos. Obviamente todo eso va subiendo en relación a si es un colegio, si es un municipio, porque ya la cantidad de alumnos puede variar. Es mucho, claro, mucho más y va variando. Pues sabes, solo que yo, aparte de esto de hablar del manual, que una de las cosas como el hijo de Circo Chico, independiente de los talleres, imagínate que la fundación... No solo de Circo Chico. No, por eso digo, y una fundación con todo... La fundación es la madre, la madre, es la madre, es la madre, el padre y todo. Pero con los profesionales que dispuso a disposición de Circo Chico y sacar este manual, me refiero, por ejemplo, a Silvana, Javier, la Javiera, todos los que participan, la Lili, que es un gran pilar, tu hermana, la Lili, la Lili Barría. Sí. No ha llevado a mucho más, pues. Yo digo, imagínate, yo nunca me imaginé que el circo en lo que uno empezó a trabajar y que hoy día es Circo Chico se transforme en un pilar en tema de prevención o de charlas de seguridad pública. Por ejemplo, la última que estuvimos en Arrayán, más de 60 vecinos participando de una charla aparte de los cuatro, las cuatro fines de semana que participaron con sus hijos, porque ese uno lo, yo creo que en términos de cuenta regresiva 2016 una de las juntas de vecinos donde mayor participó los vecinos, hubo no solamente que los niños iban a jugar sino que los vecinos salieron a participar con los con sus hijos y la fundación más Circo Chico, o sea, y después terminar con una jornada de una capacitación en términos de seguridad. Yo creo que eso es lo que uno valora durante todo este periodo, el hecho de seguir trabajando y digo seguir con el tema de la fundación, porque creo que es un pilar y algo súper grande que está motivando a Puente Alto. Yo quiero decir eso, que no es Circo Chico el que está en la fundación, hay muchas más agrupaciones, muchas más juntas de vecinos que nos están llamando, que quieren este proyecto, si lo podemos ejecutar en su sector. Entonces la fundación Puente Alto puede más, yo creo que ojalá muchos lo entiendan, es un pilar que a nosotros, como lo digo yo como director de Circo Chico, nos ha servido de mucho. Oye, y les tengo datos sobre lo que comenta Marco, ¿cierto? Como datos duros, por los talleres itinerantes que se han realizado este año, participaron cerca de 1.500 personas asistentes. Y de estas 1.500, aproximadamente 1.000 son menores de 30 años. Entonces aquí se está dando también un espacio importante a gente joven, a sobre todo niños, niñas, adolescentes, ¿cierto? Y también de una encuesta que se realizó como a los apoderados, a los de papás, los distintos... de los talleres Ocupa tu Circo, ellos consideraban Ocupa tu Plaza en Circo. Ellos consideraban que eran entretenidos, que les daba disciplina y les daba a los niños distracción frente a los malos hábitos que consideran ellos tienen en sus distintos barrios. Y que además, antes de asistir al taller, la mayoría de los niños no tenían ninguna actividad. Lejos de, además de ir al colegio, no tenían mayores actividades además del circo. Entonces, es un espacio realmente importante que abre una actividad para los niños para tener distracciones y además con todos los beneficios que también hemos comentado. Y entre los cambios que ellos han visto en sus hijos, también dicen que se han vuelto más responsables y más activos, lo cual también sin duda es un beneficio muy importante para los niños y niñas en estos tiempos también donde el sedentarismo y la falta de espacios concretos donde ellos puedan entregar toda su energía y todas sus potencialidades se ha visto disminuido. También les quería comentar sobre otras cosas que ha realizado la Fundación, ¿cierto? Otras actividades importantes que también han tenido relación con la contingencia nacional. Una de ellas han sido las charlas de violencia de género que se han realizado y la marcha que también convocamos nosotros como fundación el día 26 de mayo en el frontis de la gobernación, la marcha Ni Una Menos, a propósito del brutal ataque que sufrió Nabila Rifo. Soledad, me gustaría que nos comentaras un poco de eso, sobre las charlas de violencia y el tema de género, cómo lo hemos abordado también este año. Bueno, esa es una línea de trabajo muy importante para la Fundación Puente Alto Puede Más, el trabajo con mujeres y concretamente la posibilidad de incidir en hacer conciencia en todos, hombres y mujeres, respecto a que en la medida no cambiamos la cultura de nuestra sociedad, vamos a seguir siendo infelices, por así decir, hombres y mujeres. Este no es solo un tema de mujeres, es un tema de hombres y mujeres, y en ese sentido yo creo que hemos, como fundación, trabajado también en distintos aspectos, tal como tú señalas. Hicimos una marcha en conjunto con otras agrupaciones, sí. No fue la única, la fundación, pero sí participamos activamente en una marcha alrededor de la plaza, ¿no? Con letrero, y fue bastante importante e interesante. Posteriormente ha habido participación de Puente Altina, especialmente mujeres, en las distintas marchas de Ni Una Menos, pero también hemos podido realizar charlas en juntas de vecinos, tal como señalaba Marco, por ejemplo, en el a propósito del proyecto de seguridad pública. Ustedes saben que la violencia contra las mujeres es uno de los delitos de alta connotación social, y en ese sentido se considera parte de la seguridad pública. y por lo cual hemos estado realizando como fundación no solamente charlas de seguridad en el sentido que la gente lo entiende habitualmente, que es con claro. carabineros, PDI, alarmas comunitarias, alarmas, etcétera, sino también del tema de la violencia de género y entender que esta es una raíz profunda que tenemos, que tiene que ver con el uso del poder al interior de nuestras familias, que otros hemos llamado patriarcado. Entonces, y que en la práctica se exterioriza como violencia. Entonces, esas charlas las hemos podido realizar en distintos lugares. Hemos también participado con PRODEMU, uh-huh. con la, ustedes saben, con la, la PRODEMU es una institución que depende de la Presidencia de la República, por lo tanto de la Presidenta Bachelet, y que tiene oficina provincial acá en Puente Alto. Ellos organizan habitualmente talleres y trabajo con mujeres. La fundación ha colaborado también con ella, con charlas, pero también con charlas respecto a educación cívica, de no solamente violencia de género, sino que con otras, pero también dirigida a levantar el perfil de las mujeres, la autoestima de las mujeres, indispensable en que vayamos avanzando y desarrollándonos como país. Y charlas también de educación sexual y reproductiva, que también las hicimos en conjunto con PRODEMU, donde también tuvimos la bella posibilidad de ir a la RUCA del Sotero del Río y conversar con mujeres mapuche, también para conocer y hacer una también hemos hecho una alianza interculturalidad. Con el Huacolda, ¿no? Así es, entonces también esa línea también ha sido bastante interesante. Otra línea también que me gustaría que conversáramos de las intervenciones, de las distintas intervenciones que ha hecho la Fundación en los distintos territorios, como las jardineras que se realizaron, que estuvieron muy bonitas, los murales también que se han hecho en conjunto con los niños, un trabajo participativo, siempre fomentando la participación, Marco. O sea, yo voy a seguir la línea del tema del género, esto de la violencia, ¿ya? Porque muy bien lo interpretaba la dirigente de Bajo de Mena cuando fuimos a hacer esta intervención, y voy a combinar las cosas, porque qué diferencia, me dijo, existe hoy con el ayer, qué violenta era nuestra cancha. Mira lo que está hablando, po. Y eso hace alusión porque con este proyecto de seguridad pública y el circo que desarrolla la fundación, esto de intervenir, de embellecer con algo muy simple, porque fuimos, compramos pales, pintura, tierra de hoja, plantitas, y estamos interviniendo en las multicanchas donde están los talleres con jardineras que se ven preciosas, de verdad, se ven hermosas. ¿Y que los mismos niños cuidan? Y que además los mismos niños fueron los que pintaron los pales. Es un trabajo muy participativo con los vecinos y todo. Y te digo, además, claro, además son ellos mismos los encargados de... Son los mismos encargados de cuidar, de hacer el regadío de esto. Pero lo importante es lo que dijo la dirigente. O sea, yo digo dirigente porque es un grupo que se está organizando, porque ahí está la Erna que terminó su periodo, pero siguen organizándose todo. Decía que qué bonito, qué estamos bonito, hablando ya no de Sargento es violencia. Menadier, ¿no? La cancha debajo de Mena, Sargento Menadier. Bueno, y lo de la otra cancha donde intervenimos, porque estamos interviniendo todas las canchas, es la Bernardo Leighton. Y ahí sucede algo más lindo, también digo yo, porque al ladito de nosotros está el jardín infantil de Bernardo Leighton, Bernardo Leighton Sur. Esto ahí en el fundador. Hay un trabajo súper bonito y colectivo con la comunidad y en especial con ese jardín infantil, porque yo a la directora, Paola, le pedí si existía la posibilidad, ya que la sede misma, lamentablemente por unos trabajos, se tapó la llave de paso para poner la manguera. Y al jardín infantil le pedimos nosotros si ellos podían hacerse cargo del cuidado y mantenimiento. Y me cuenta la tía, yo no lo he podido ver todavía, sí veo cuando está las plantitas con agüita todo, es que todos los días ya se tomó un hábito del jardín infantil, llevan a los niños a dar su paseo a la multicancha y con sus botellitas de agua, qué todo linda. Y están regando los jardines. Qué entonces bonito. Termino con esto, Javier, esa intervención además en cada palo va un mensaje. Y lo escriben los mismos niños, lo escriben en este caso Javier, escribió alguno que es parte del directorio de nuestra fundación, pero es muy bonito eso de intervenir, y ahora, bueno, se nos abren más los ojos, esto de intervenir mucho más espacio y todo, Mira, bien, o sea, eso. Tenemos algunas preguntas de nuestro querido público, Juan Carlos. Muchas gracias, estimada Javier. Acá Daniela Kim Reyes, profesora que está en la Comuna Independencia, pero que es de Puente Alto. ¿Cómo lo hago para acceder a los cursos de circo? Ah, qué bueno. ¿Daniela? Daniela King. Daniela King, mira. Muy bien, Daniela. Por teléfono, para darte la dirección, ya que los talleres son gratuitos. Y todo esto depende del localidad donde tú vivas. Ya sea, si tú vives cerca de Bajo de Mena, siempre recomendamos ir a los circos que estén Bajo de Mena. Si vives muy cerca de Gabriela Poniente, te recomendamos ir a Circo Los Canales. Y ahora, si vives en la zona centro de Puente Alto, que puedes ir a la de Bernardo Leighton. Entonces, dependiendo de esa distancia, te puedo decir los horarios, los días y qué locomoción además tomar. Lo importante quizás, Marco, es decirle a Daniela que escriba, por favor, sí, al Facebook de la Fundación Puente Alto Puede Más. Y ahí te pueden dirigir exactamente. Los talleres son gratuitos, son dos veces por semana. Lo que pasa es que los días dependen de la zona donde estés. Por ejemplo, acá en Bernardo Leighton funciona los martes y los jueves. De 5 a 9 de la tarde. Y pueden ir niños desde los 7 años en adelante, 5 años, siempre adulto, estamos haciendo... adultos mayores y otros. Sí, ¿no? Sí, por eso yo no sé si, bueno, yo creo que dejar ahí en el Facebook también de la Fundación, en el Facebook de Circo Chico, Daniela, y nada, pues las puertas están abiertas ahí para toda la comunidad. Y ya, bueno, a propósito del aviso para todos los puentealtinos y puentealtinas, lleven a sus hijos un verano entretenido con circo. Eso. Donde faltan actividades habitualmente. Ahora sí, en enero y febrero. Fundación Puente Alto Puede Más, el Facebook, Daniela, un saludo. Ana Ortega San Martín está en sintonía y lo está escuchando, traje la Cruz Roja, doctora Barría. ¿Qué pasa con el tema del papiloma humano y esta vacuna tan comentada? Acá hemos visto un aumento de enfermedades de contagio sexual. Por favor, refírase al tema. Bueno, voy a referirme al tema porque también había habido, me parece... Sí, otra, la semana pasada. No sé, Javiera, si puedo... Sí, le vamos a otorgar unos minutitos por la relancia que tiene el tema, por supuesto. Debiese ser un tema aparte. Sí, lo vamos a ahondar, porque, sin duda. Sí. Pero es que hicimos un programa hace un tiempo donde tratamos el VIH y las enfermedades de transmisión sexual, pero a lo mejor hay que... Lo vamos a retomar, sí. Sí, inmediatamente. Es indispensable vacunar a nuestras niñas. Yo creo que la prevención del cáncer cervicuterino, algo que mata a cientos de mujeres todos los años en nuestro país, es posible hoy día gracias a los avances científicos que han significado el desarrollo de una vacuna que antes no existía. Las que somos más viejas no tuvimos esa posibilidad. Hoy día las niñas tienen la posibilidad de ser vacunadas. La vacuna es gratuita, se pone cuando las niñas tienen alrededor de 9, 10 años en cuarto básico. Eso es gratuito y yo le diría a todas las mamás, a los papás responsables, que no le teman a la vacuna. Es indispensable vacunarse. Como todas las cosas en medicina, cuando usted tiene un remedio, hay alguna vez que puede hacerle mal uno. Pero se ha hecho de esto mucha cuestión respecto a las vacunas, yo creo que de manera malintencionada. Lo que tenemos que hacer es seguir vacunando para poder prevenir un cáncer que hoy día mata a muchos y muchas. Lo que pasa es que este cáncer, a diferencia de otros, para explicarle a nuestra amiga, se produce por un virus, así como el virus del resfrío, pero en este caso un virus que se transmite por relaciones sexuales y que infecta el útero y produce un cáncer allí. Entonces, la prevención de esta enfermedad dice relación con poder, porque uno lo puede tomar en cualquier edad. Esto puede alguien que inicia sus relaciones sexuales a los 20 años, pero igual puede llegar a tenerlo si es que no está vacunado. Entonces, la verdad es que yo creo que es muy importante, es una gran maravilla que el Estado de Chile esté pagando esta vacuna. Yo quiero decirle que sí, esta vacuna vale arriba de 200 lucas por niño o niña. Entonces es muy bueno de que se esté poniendo a disposición gratuitamente a todo, a todas las escolares de 9 años. Ahora incluso hay una tendencia a solicitar de que también se le ponga a los niños, pero la verdad es que por lo menos a las niñas a mí me parece indispensable. Pero gracias, Javiera, por el momento. Bueno, y esperamos que haya respondido su duda, y también lo vamos a dejar agendado para retomar este tema en enero en nuestro programa más en profundidad, ¿cierto? Otra, sí, ¿qué quería decirme? No, es que usted había mencionado, Javier, antes la posibilidad de ver también lo que es un cierto balance político más general. Sí, del año. Parece que no vamos a alcanzar. Yo creo, quería pedirle, Javiera, si podemos tener el próximo. O resumirlo en porque hay avances muy importantes. Pero en el año 2016 tuvo un hito muy importante para la Fundación Puente Alto Poema, y yo voy a hacer mención a eso, porque nuestra gestora de toda esta idea y profundizar nuestro trabajo y desarrollo social y local en Puente Alto fue nuestra gran candidata alcaldesa, que es la que tengo aquí al frente y a mi mano izquierda, muy bien. Y usted candidato a concejal. Y yo candidato a concejal. Muy bien. Y eso no habla, y esto le quiero dar mención a muchos vecinos y vecinas y amigos, amigas de Quinera, no habla de que la fundación tiene que ver en nuestro trabajo con un tema de hoy día, y hoy día es y mañana fue. ¿Me explico? No porque nosotros estemos trabajando en temas de locales, no quiere decir que no podamos participar en política, porque ahí creemos donde se hacen realmente los cambios. Lamentablemente no lo fue bien, porque hay que decirlo, no salimos electos ninguno de los dos, pero tampoco nos hemos desaparecido. Seguimos profundizando en nuestro trabajo social porque creemos en la necesidad que existe en Puente Alto. ¿O no, Solís? Por supuesto, yo creo que es muy lamentable, sobre todo, Marco, la tan baja participación que hubo en las elecciones. Sí, muy poca participación de todos los puentes. Efectivamente, el alcalde sacó el 80%, pero del 20%, el 23%. Del 23% de participación de la comunidad. Es decir, en la práctica, uno de cada 6 puentealtinos votó por el alcalde, pero es el que puede estar haciendo las políticas públicas para todos. Entonces, yo creo que ese es un gran tema, el de la el no pronunciamiento, el no votar. De los puentealtinos, porque la comunidad de los puentealtinos. Entonces, exacto. Es un tema que hay que abordar en profundidad. Entonces, yo creo que ahí tenemos otro tema también que debiéramos conversar. ¿Qué pasa con la totalidad de los puentealtinos? ¿Qué pasa que no nos involucramos? Es importante la desafección, pero también es cierto que al no votar renunciamos a la posibilidad de participar de alguna manera de los cambios. Entonces, yo efectivamente estuve muy ocupada durante varios meses en el tema de la campaña. No por eso yo quiero resaltar que la fundación no dejó en ningún momento de trabajar y de funcionar. Y creo que eso habla de una fortaleza, de un equipo muy bueno, maravilloso, ¿no es cierto? Que está llevando a cabo estos proyectos tan importantes. Yo creo que tenemos mucho que seguir trabajando, así que, bueno, agradecer la posibilidad de estar como siempre acá, Javier. Sí, por supuesto. Bueno, vamos a dejar el tema de los avances de los cuales comentábamos en principio. Les voy a dar solo los titulares para que después los conversemos en profundidad. Y el minuto para despedirnos. Miren, les cuento, 140.000 estudiantes fueron beneficiados con la gratuidad. 140.000 estudiantes. El 2016. Y para el 2017 la buena noticia es que se incorporan los centros de formación técnica y los institutos. Para los estudiantes que ahora están tomando que ya tienen sus resultados de la PSU, están en plenos procesos de incorporación a su educación superior. Se incorporaron los sellos en los alimentos, que nos ha permitido también saber informadamente cómo nos estamos alimentando. Bajó un 6.6% los delitos, con un trabajo importante que ha hecho el gobierno en las municipalidades, entregando fondos para, por ejemplo, las luminarias, las alarmas. Aquí mismo, por ejemplo. Gran cantidad. Lo vamos a ahondar. 6 de cada 10 personas bajarán su cuenta de la luz en un 14% con la ley también que... Pero eso es más a futuro, ¿no? Eso es... será en el futuro. Exacto. Tuvimos el proceso constituyente. El voto en el extranjero, que también se viene para este próximo año. El Ministerio de la Mujer y Equidad, también a propósito de lo que estábamos conversando anteriormente. Y a partir del 1 de enero, el aumento de la pensión solidaria en un 10%. Para nuestros adultos y adultas mayores, también vamos a conversar de eso. Vamos a tomar el tema de las pensiones también el próximo año. Hay otro tema, ¿sí? Javiera, que yo quisiera agregar, que es el tema de la modificación a las leyes políticas. Se está haciendo realidad la mayor incorporación de las mujeres a la política. Para el próximo año, para las elecciones de candidatos a diputados, parlamentarios, core, tiene que haber a lo menos un 40% de mujeres candidatas, pero además hay platas específicas que tienen que invertir los partidos políticos en capacitación para las mujeres. Y eso es de una ley también aprobada, ¿no es cierto?, y puesta en marcha, porque vamos a tener el gran cambio del binominal, pero también la mayor participación de las mujeres en política, las mujeres. Así que, bueno, no, se nos vienen cambios interesantes. No, y bueno, interesante que la comunidad se tiene que informar. Exacto. Educar tanto políticamente como, bueno, en lo demás. No dejen de estudiar, chicos. Va a ser mención para... Sí, cerrar, menciones para despedidas. Despedir mi año 2016, quiero dar un enorme agradecimiento. Voy a partir por mi familia, que es la que me apoya en toda esta locura. A ti, Sole, te lo digo, no me canso de darte las gracias, porque creo que, reitero, un pilar súper fundamental. A mis amigos, y bueno, Rodrigo el Fatiga, a Emilio, a José Miguel, a todos los que pasaron y están en Circo Chico, y a todas las cosas positivas. Esto, por ejemplo, el 2016, con haber recibido nosotros, en manos del gobierno de Michelle Bachelet y del Ministerio de Bienes Nacionales, una casa en Comodato para desarrollar nuestro arte, que es la cultura en general, junto a Emilio, que es el Negro Emilio, al Rolo de PDLA, y bueno, nosotros, todo el mundo que está aquí, chileno, y no sé, somos un montón de grupos artistas, estamos desarrollando y dando por primera vez después de, no sé, 12, 14 años, a la Casa Cultural Mestiza, que está en Toconalgrés, al ladito de la iglesia María Magdalena, entre la cancha de fútbol de la Maipo. Oye, es un año 2016 que quiero darle el agradecimiento a todos. También a esa gente que me apoyó, los 1.500 sí, votos que tuve, que no dejó de ser... Y los 12.000 míos. Y los 12.000 de las Soles. Un millón de gracias, y que este 2017 se nos venga igual que este. Sí, y exacto. Bueno, mucha felicidad. Saludo a mis hijos, saludo a los chiquillos del circo, a mis vecinos. Gracias, Marco. Bien, yo solo despedirme de las amigas y amigos que nos escuchan, desearles que pasen muy buena fiesta, tranquilos, sí, y sí. Ojo, si toma, no maneje. No maneje. Si no son hijos de la raíz. Los queremos vivos y vivas. Así sí. Que, por favor, cuídense. Un abrazo que nos daremos ya la próxima semana. Muchas gracias, Javier. Bonito. Gracias, muchas gracias. Sí, yo también bonito, me despido. Que tengan muy buen año. Ya sabes, si bebe, no maneje. Y nos vemos el próximo jueves a las 12 del día. Hasta luego. Muchas gracias. Felices fiestas. Son las 12:35.